tratando de cranear este viaje para invitarlos a que me acompañen a disfrutar de estrenos. La verdad que quedé muy sorprendido con lo que me pasó mi amigo el Javier, ahí de San Marcos Sierra, el Javi Garacini, gran músico, un ricotero de ley de aquellos, que junto con el Manu Figueroa ahí están dando como poniendo toda su parte mágica creativa en Uma y la Pasajera. Largaron disco nuevo, Interlapsos, me encantó, lo disfruté mucho ahí de cómo se va en esto de la metamorfosis musical, de cómo le van encontrando sentido y van tratando de expresar creativamente los sentimientos que a todo artista atraviesan y que forman parte de la esencia de lo que muestran, de lo que nos ofrecen, de lo que presentan. Interlapsos es el nuevo disco de Uma y la Pasajera, vamos a escuchar uno de esos temas. Espero que en algún momento tengan la oportunidad de disfrutar en vivo de esta banda, que es muy bueno lo que hacen. Los invito a poder ver en las redes sociales y cuando anden por el noroeste de Córdoba, no pierdan la oportunidad de escuchar en vivo y en directo Uma y la Pasajera, porque es realmente un viaje muy, muy hermoso. Comenzamos este programa con uno de los temas que forma parte de Interlapsos, del nuevo disco de Uma y la Pasajera, de San Marcos Sierras para todo el universo. Suban el volumen porque este viaje recién comienza. We'll be right back. Y ahí lo que pasa era lo nuevo de Uma y la Pasajera. Le mando un gran abrazo a Javi. El trombón ese que sonaba de Marcen, un gran artista, gran músico, multiinstrumentista que forma parte de Ormos. Una banda de vientos que se armó hace ya varios años en San Marcos Sierra. Que aquellos que andan en la temporada acá por las sierras de Córdoba, por el noroeste, van a poder disfrutar. Realmente es una fiesta cada vez que toca. Recomiendo escuchar Uma, y si andan por estos pagos, vayan a verlo en vivo e indirecto. Y si vienen por el noroeste de Córdoba, también aprovechen para ver a otro de los cuartetos rockeros que hay en San Marcos Sierras, que está presentando tema nuevo. La banda de Juani, de Adrián, Cali y el Chaca, Hojas Sueltas, presentó tema nuevo. Esperamos que sea parte de un casi pronto, ya en breve, disco nuevo. Mandamos un gran abrazo a los amigos de Hojas Sueltas. Vamos a escuchar tema nuevo que presentaron en estos días y que realmente dan ganas de una noche rockera con Hojas Sueltas. Esto es de San Marcos Sierra, la banda de rock Hojas Sueltas. Suban el volumen y el viaje se va poniendo cada vez mejor. Pasaba, era Hojas Sueltas presentando tema nuevo, parte de los temas que obviamente van a ser la lista del disco nuevo. Ya hace varios meses que vienen haciendo estas presentaciones, una gran banda de San Marcos Sierra, al igual que Uma y la Pasajera. Se graba todo se graba ahí en San Marcos, porque hay una cantidad de artistas y de profesionales en el tema de audio, que es realmente increíble lo que logran hacer. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo a la gente amiga ahí de San Marcos, tanto a la gente de Uma como de Hojas Sueltas. Ya andaremos por ahí rockeando. De ahí de San Marcos Sierra nos vamos para Capital Federal, porque están presentando tema nuevo y en octubre presentan su primer disco, esta gran banda de rock and roll que van a estar en el barrio porteño de Almagro y en La Tangente, presentando el 19 de octubre su primer disco. Esto es Tormenta Arrolladora. La Ale Rama Palazzo en la voz, Agustín Tomás Calviño, Guido Augusto Parodi Zunino en el bajo, Santiago Luis Viago en la batería. Qué bien que suena Tormenta Arrolladora. Esto es Paria, el tema de difusión que están largando previo a la salida de su primer disco. Suban el volumen, prepárense para apoyar. día todos hablan de más. Es la nueva moda hacer lo opuesto. Por la carretera rasgo con cero. Hoy el rock and roll me va a salvar. Lo que pasaba era lo nuevo de Tormenta Arrolladora, que el 19 de octubre van a estar presentando disco nuevo. Mandamos un gran abrazo a toda la gente amiga de Tormenta Arrolladora, de Shock 2, y que espero en algún día, bueno, uno intenciona esas cuestiones de poder verlos en vivo y poder disfrutar de un show. Ya nos vamos a hacer tiempo, ya vamos a tener esa posibilidad de que las bandas del under, las bandas emergentes, autogestivas, puedan salir nuevamente a las rutas y puedan mostrar en vivo y en directo sus creaciones artísticas en las provincias, en las diferentes localidades de las provincias de nuestro país, para no quedar encerrados en el conurbano, en Capital y el conurbano bonaerense, sino que puedan disfrutar y puedan presentarse en vivo y en directo. Y también, hablando de esto, hablando de autogestión, de bandas de lander, de producción independiente, también esta posibilidad de que se da en algunos recitales que están sucediendo en las provincias, las bandas están permitiendo que suene una de las bandas locales en la previa. Lo hizo el Flaco Sky en Villa María, en La Rioja. Ahora este viernes volvemos a La Rioja para ver a Las Pelotas y encuentro pelotero en La Rioja, y el Negro Silva, uno de los productores que se encarga de estos recitales ahí en La Rioja Capital, me dice: che, escuchá esta banda que va a estar en la previa a Las Pelotas. Esto es Intermission, una banda que tiene 15 años en La Rioja, tiene 4 discos, y lo que uno dice siempre, che, hay bandas en las provincias, de las capitales, de muchos años arriba de los escenarios, que no tienen la posibilidad de escucharse en los grandes medios de comunicación de la ciudad de La Furia, ahí del ombligo de nuestro país, en Capital Federal y alrededores, y que suenan muy bien. Y a mí me gusta mucho de que cuando van grandes bandas como Las Pelotas, como Sky, a las provincias, permitan esta posibilidad en la previa. Así que mañana, además del encuentro pelotero en La Rioja Capital, vamos a estar escuchando en vivo, en directo, una banda que me gustó mucho, que les mando un gran saludo y que mañana quiero ver qué me ocurre al sentirlos en vivo, porque la parte de los discos de estudio me encantaron. Vamos a escuchar un par de temas de Intermission, que tiene ya 4 discos en su espalda y están ahí arriba del escenario. Suban el volumen, esto es Rock desde La Rioja. Van los 2 temas. En la casa, el espacio se empieza a sentir. Me distraje y lograron detectar esas paredes blancas, arañas en el techo y espejos de niebla alrededor. Para nada en especial, para nada en especial, para nada en especial, para nada en especial. Y si acaso vuelvo a ti, solo para decir un nombre. El espacio chocará con el vacío una vez más. Un pasajero del viento, un pasajero del mar. Un pasajero del viento, un pasajero del mar. Pero te encuentro otra vez. lo que pasaba de La Rioja Intermission, la banda de José Piccoli, de Natalia Peretti, Alon Alcaraz, Juan Albornoz, que viernes 16 de agosto vamos a estar ahí disfrutando en vivo y en directo en un hermoso lugar que está sobre la circunvalación ahí de La Rioja Capital. En Le Parc vamos a estar ahí disfrutando de esta banda que va a estar en la previa de las pelotas que va a estar este fin de semana en La Rioja y luego se van para Catamarca. Venimos ya de disfrutar un encuentro pelotero en Villa María que fue increíble. Bueno, quedé con ganas de más, así que mañana nos vamos para La Rioja y aprovechamos y vamos a poder disfrutar en vivo, en directo, de esta muy buena banda que me recomendó el Nero Silva, uno de los productores del show. Me dice, escuchá a esta banda que va a estar en la previa de las pelotas, escuchá. La verdad que me encantó. Muy buena banda, vamos a ver qué es lo que ocurre en vivo y en directo. Voy con mucha expectativa y voy a disfrutar muchísimo de lo que seguramente va a ser una gran presentación. De ahí de La Rioja nos vamos nuevamente para Capital Federal, en esta costumbre que tengo de andar buscando y escuchando, y a veces las Matrix te presenta bandas o te dice, bueno, a lo mejor el algoritmo dice que esto te puede gustar. A veces le hago caso al algoritmo, no muchas veces, a veces sí, y me hace escuchar esto, Tigre Uli. Empiezo a escuchar, a ver qué onda, voy escuchando un tema, otro, me fue gustando, fui dejando algunos discos, un disco que corran, que vayan pasando temas. Disfruté mucho de escuchar de esta gran voz de María Santreger, que es una de las fundadoras de las Ligas Menores, que empezó con un proyecto solista hace un par de años y luego se fueron incorporando a algunos personajes muy interesantes. Tanto como Tom Quintan, que es el baterista de Bestia Bebé, igual que Marcos Canosa, guitarrista de Bestia Bebé y Cabeza Flotante, y Mora Sánchez Viamonte, que es la bajista de Fauno, y terminó conformándose Tigre Uli. Así que traigo esta banda independiente para escuchar un par de temas. Me gustó mucho lo que fui escuchando, lo que hay dando vuelta ahí en las redes sociales. Entren, pasen, vean y disfruten a esta banda. Esto es Tigre Uli. Lo que escuchábamos ahí era Tigre Uli, esta banda que saca su primer disco en el 2020. Hace unos días salió el segundo disco, Sombra de Tiburón. Me gusta mucho más este segundo disco, me gusta mucho más, lo disfruté más que el primero. La banda que está ahora yéndose para México a una gira, presentan a mitad de septiembre el disco en Capital Federal y el 25 de octubre van a estar en Córdoba Capital, ahí en el local de los amigos de Pétalos de Sol, se van a estar presentando. Me gusta cómo suena y espero tener ahí la posibilidad a fines de octubre de ver a esta banda en vivo en Córdoba Capital. De ahí de Capital Federal nos vamos en peregrinación, bueno, no tan en peregrinación, pero bueno, vamos hacia la ciudad de Luján a escuchar una banda que ya habíamos presentado, que está largando ahí algunos temas nuevos, está presentándose. Me encantaría ir a Luján a escuchar Lula Vies en vivo y en directo. Es muy bueno lo que hacen. La verdad que subo un poco el volumen, a veces no, por una cuestión de respeto en la convivencia con los vecinos. Este tema lo disfruté mucho. Esto es lo nuevo de Lula Vies. Qué buena banda, qué lindo que suena. La verdad que disfruto mucho de esta banda de Luján. Tal vez en algún momento, ¿quién te dice? Tal vez en algún momento podamos verlos en vivo y en directo. Este es un tema, carta de despedida, último lanzamiento de Lula Vies, que es una carta de quién es el líder de Cabezones, un gran personaje. Bueno, le hicieron música y ahí va. Suban el volumen y disfruten. Yeah. Y ahí lo que pasaba era Lula 10. Esto era El Día de Tu Muerte, el disco Despertar del 2023, un video nuevo que están promocionando. No es Carta de Despedida, que lo presentaron el 30 de mayo, que es un tema de con César Andino, pero sigue sonando muy bien. Quiero ver a esta banda en vivo, la banda de Luján, de Amílcar Piccoli, Miguel Godoy, Cristian Godard y Zoe Eider, que tiene esa increíble, increíble voz. Así que ya en algún momento me voy a llegar hasta Luján para escuchar a Lula 10 en vivo y en directo. De ahí de Luján, en un triple salto mortal, nos remontamos hasta la estratosfera y en 15 minutos estamos en Brasil, ahí en los hermanos brasileros. Otra de las bandas que me apareció así, no sé por qué, no me pregunten cómo, por qué, qué pasó ahí, pero de golpe y porrazo estaba escuchando Sway. Y la verdad que me encantó. Me encantó escuchar rock cantado en portugués, más que nada. Muy buena banda, muy buena banda. Estuve escuchando varios temas, estuve escuchando algunos discos, pero hay uno que me llamó mucho la atención, que seguramente tiene que ver con cuestiones laborales, con cuestiones del descanso, y el tema se llama Despertador. Esto es desde Brasil, esta banda que suena muy bien. Esto es Wave, es una banda de rock brasilera. Disfruten acá en la última parte del programa 121. Pra levantar. Y lo que escuchábamos era Sway, esta banda que se forma en septiembre del 2023. Esa hermosa voz es de Alin Méndez, quien también viene... La mayoría son músicos, de lo que estuve buscando, recopilando información, son músicos que vienen, artistas que vienen del under, de la música del rock independiente brasilero, de la escena independiente, y se fueron ahí como juntando, el viento los fue amontonando a este quinteto, que tiene a Chris Bottarelli en el bajo, Rafael Brasil en guitarra, que formaban parte de otras bandas, Far From Alaska, además de Murilo Benítez en guitarra, Andrés Díaz en batería, Violet Soda es banda, forma parte de Super Combo, Sugar Cane, son bandas del under del rock brasilero. Y Alin Méndez es esa increíble voz para Swave, una banda que está presentando su primer EP con 4 temas y me encantó, la verdad que fue muy, muy bueno lo que estuve escuchando. ¿Cómo suena este quinteto? Por favor, los otros temas tienen esta fuerza. Y bueno, ahí recomiendo poder escuchar a Swave. Bueno, en esto de la Matrix a veces te da esto de democratizar el acceso a internet, a la Matrix. A veces está bueno poder acceder a determinadas expresiones artísticas que antes no teníamos esa posibilidad, o era muy, muy complicado, tardaba mucho tiempo. Bueno, la inmediatez tiene sus pros y sus contras. Una de las cuestiones buenas, que yo rescato como buenas, es esto de poder acceder a escuchar música de otros lados casi al instante y poder disfrutar de esas expresiones artísticas. Vamos con el último tema de este viaje. En el viaje, dentro del viaje, hablando de historia del rock, hablando de pilares del rock internacional, David Gilmour acaba de presentar tema nuevo junto con su esposa Polly Sampson, y que van a ser temas que fueron sacando en los últimos meses, que van a ser parte de su nuevo disco. Todavía no se sabe cuándo va a salir, pero hay un nuevo disco de David Gilmour que está dando vuelta, y traemos acá algo que acaba de presentar en estos días, Dark and the Velvet Night. Esto es David Gilmour. Suban el volumen en el viaje, dentro del viaje. Disfruten del último tema del programa 121. Will I hold your hand, or you be left? star in velvet night. I will wrap around us. It's all of the words that were spoken in the towers of great cities that toppled and drowned, engraved on gold rings or some other love token. No walls, no bells to sanctify this dark and velvet night. Pasaba ahí el gran David Gilmour presentando tema nuevo de lo que va a ser un disco después de 9 años, y lo que dicen en unas entrevistas que hay en las redes sociales, que bueno, muchas de estas canciones aparecen muy fuertes luego de la pandemia, pensando en el tiempo, pensando en la vejez, pensando en la relación con su pareja, pensando en la muerte, sobre todo, bueno, la muerte, que es algo que nos ronda constantemente y a veces nos permite, como forma de enfrentar la incertidumbre de lo que ocurre después cuando uno muere, el arte es un canal para reflejar y para hablar sobre la incertidumbre de qué vendrá después. Así que bueno, agradecidos de poder escuchar estos temas nuevos y esperando que se calcula en septiembre, octubre, el disco nuevo de David Gilmour. Después de 9 años va a estar largando material nuevo. Con esto damos por finalizado este viaje sonoro, este viaje musical, que comenzó con la presentación de temas nuevos, álbum nuevo de bandas de San Marcos Sierra, Huma y La Pasajera y Hoja Suelta. Luego nos fuimos a Capital Federal a escuchar Tormenta Arrolladora, que va a estar presentando su primer disco ahora en el mes de septiembre. Presentamos y escuchamos, disfrutamos. Mañana vamos a ver en vivo y en directo a Intermission, esta banda de La Rioja Capital, que va a estar en la previa de Las Pelotas. Volvimos a Capital Federal para escuchar el disco nuevo, algunos temas del disco nuevo de Tigre Uli. Pasamos por Luján a escuchar a Lula Viez, que está estrenando video de uno de sus temas del último disco del año 2023. Disparamos hacia Brasil a escuchar Sway. ¡Qué bandón! ¡Qué bandón! ¡Qué buena banda! Y cerramos con el viaje dentro del viaje con el gran David Gilmour. Esto fue El Rock Ha Muerto, Larga Vida al Rock. Esto fue la resistencia del rock and roll acá del noroeste cordobés. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos: la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Vamos a seguir bancando de las radios comunitarias todo lo que es las bandas de Lander, la autogestión, las productoras independientes de las provincias, porque en estos tiempos violentos, más necesario que nunca, reconstruir y fortalecer esos lazos de solidaridad, esos lazos de hermandad. Y el rock en eso tiene mucho mucho ejercicio y mucha memoria. Nos encontramos en el próximo programa. Que anden muy, pero muy bien. Yeah.